Agenda Samaria. Rosa Jiménez está al frente de un proyecto de cultura ciudadana y viene con el espaldarazo de Antanas Mocus Civic, pues una persona que ha transformado nada menos que la imagen de la capital de la República, que tiene mucha credibilidad. Y detrás de todo ese tiempo viene avalada además por la Cámara de Comercio de Santa Marta, en la organización, la credibilidad que esta entidad y como agremiación esto significa, y la nueva Asociación de Empresarios del Magdalena, para apoyarse y darle una cara de seriedad a este proyecto que parece como difícil de imponer en una ciudad desordenada de por sí, en donde disfrutamos el desorden, porque nos gusta el desorden en muchos sentidos. Rosa Jiménez llega a este cargo y tenía obviamente que llegar a Agenda Samaria, y le damos la cordial bienvenida a este medio, Agenda Samaria en radio, en Radio Galeón, Agenda Samaria en la web www.agendasamaria.com. Hola, muchas gracias por tu invitación y un saludo muy especial a todos los... Como funcionaria, a propósito, ¿cuál es como su profesión? Bueno, yo soy empresaria, aparte soy promotora de inversiones internacionales. Llevo en un proceso con el profesor Antanas Mocus 5 años en actividades como voto vital, actividades de concientización ciudadana, como que elige muy bien tu voto, campañas en otras ciudades como cómo vamos. Y bueno, hay una cantidad de actividades que tenemos allí ya como experiencia. ¿Qué otros argumentos hay para que un proyecto como este funcione a la velocidad que debe funcionar? Okay. El proyecto de cultura ciudadana para Santa Marta, primero te doy el nombre, se llama Santa Marta Ciudadanía Legal y Cooperadora. Es un proyecto que se pensó en un proyecto en el que el ciudadano samario es el que decida qué hacer y dé prioridad a esos, a esa problemática de algunas costumbres que vienen dañando año tras año. Es un proyecto pensado en que no vamos a llegar las personas que hemos trabajado con Antanas o el equipo de corpovisionarios a implementar lo que se ha hecho en otras ciudades, sino que es un proyecto de cultura ciudadana que se está realizando con la idea de que simplemente el principal actor sea el ciudadano, participación ciudadana. El ciudadano es quien simplemente nos dirá, queremos cambiar esto, y nosotros servimos como vehículo, como aportamos una filosofía, y obviamente pues la experiencia en otras ciudades es lo que nos va a permitir garantizar o de una u otra forma agilizar un cambio. Un año es el tiempo del proyecto, pero obviamente no es el tiempo suficiente para empezar a notar cambios grandes, pero por lo menos lo que buscamos inicialmente es ir educando a la gente a través de ejercicios de pedagogía y de mucha participación. Muchas veces el ciudadano común percibe el accionar de los dirigentes por las obras y por las realizaciones, pero si usted tuviera la oportunidad, o si el funcionario tuviera la oportunidad de ir casa por casa y explicarle al ciudadano qué hay detrás de un trabajo de esto, que es manejar encuestas, cruzar información, tener exactamente un diagnóstico de cómo la ciudad ha venido manejando ciertas tendencias de comportamiento para enfrentar, es un trabajo técnico arduo, difícil, que debe imponer como una disciplina diferente en el comportamiento del funcionario público, principalmente. Recordemos que el funcionario público es un ciudadano igual que todos. Y si hablamos del tema de autoridades, hablándote, por ejemplo, policía, también son ciudadanos formadores de ciudadanos. Igual los funcionarios públicos también son ciudadanos formadores de ciudadanos o servidores de un ciudadano. Lo que nosotros vamos a hacer es un trabajo de un año, que inicialmente son 3 meses, en el que vamos a buscar prácticamente la radiografía de lo que es Santa Marta. Este proyecto nació después de una encuesta que se realizó con la Fundación Terpel, Universidad del Magdalena y Sociedad Portuaria, y se encuestaron aproximadamente unas 3.000, 4.000 personas, y ahí se arrojaron algunos puntos críticos que la ciudad necesita empezar a modificar. Pero para poder nosotros arrancar como muy bien basados, necesitábamos encontrar exactamente cuáles son esos puntos críticos con la ayuda de cada una de las entidades que ejercen control aquí. Te estoy hablando de medicina legal, te estoy hablando de tránsito, te hablo también de policía, porque necesitamos mirar de verdad qué tan alto está el índice de accidentalidad, qué tan alto está el índice de maltrato infantil, maltrato o violación intrafamiliar, el tema de robos, hurtos. Estamos ahorita organizando todo el tema de diagnóstico, el tema estadístico. Luego, en una segunda etapa, vamos a entrar a trabajar ya con la comunidad, con todos los ciudadanos, los vamos a involucrar en unos talleres de priorización, donde vamos a indicar cuáles son esos puntos más críticos y esas costumbres más problemáticas, y el ciudadano va a elegir cuál es esa costumbre o esa acción que quiere modificar. Con ello se van a hacer unas conciliaciones, unos acuerdos, y luego entonces ahí sí vamos entonces a coordinar cuáles son esas acciones de cambio que vamos a implementar. Son acciones totalmente distintas, que nunca se han hecho en otras ciudades. Yo siempre digo, el proyecto de Cultura Ciudadana de Santa Marta es un proyecto atípico, porque Santa Marta es una ciudad especial. Es una ciudad en la que es de todos y realmente no es de muchos, porque encontramos que desafortunadamente hay muchas personas que tienen poco sentido de pertenencia por la poca credibilidad que tienen en algunos de los ciudadanos. Pero bueno, el reto es cambiar. El reto es que todos hagamos parte del proceso y seguramente dentro de un año vamos a encontrar cambios muy positivos para la ciudad. ¿Rosa es Samaria? Yo soy Samaria. Regresa a Santa Marta comprometida con la lucha, y yo quiero que ella le haga un llamado a todos los samarios en el mundo para que vengan a poner su pedacito de corazón para darle más fuerza a esto. Bueno, el tema de cultura ciudadana o la cultura no es como la plastilina, en el que vamos a cambiarle la figura y entonces ya no es una casita la que vamos a hacer con la plastilina, sino que es un muñequito. O sea, el tema de cultura ciudadana es algo totalmente distinto, es solo participación ciudadana, es voluntad y decisión de cada uno de los ciudadanos. Yo tengo total fe, el profesor Antanas Mocus tiene total fe, el alcalde, todo el equipo tenemos total fe de que este proyecto va a arrojar muy buenos resultados, pero la invitación es que la ciudadanía decida ser parte proactiva del proyecto, porque obviamente estas acciones colectivas van a ser mucho más exitosas con la participación de todos. Entonces, pues todas las personas que quieran hacer parte del proyecto, pues bienvenidas serán. La intención es que no se quede un solo samario y que salgan todos de los rincones donde se encuentren, en cualquier lugar, para empezar a poner su granito de arena para este proyecto, y que obviamente la ciudad sea la que todos queremos, la ciudad que todo el tiempo hemos soñado. Muchas gracias, Rosa Jiménez, por haber estado en su programa Agenda Samaria. Agenda Samaria en la red, con el auspicio de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta. Vibrante, universal, siempre nuevo. Realiza Juan José Martínez.